no va a generar un ciclo de violencias en el Medio Oriente. ¿Quién puede dudar que eso va a ocurrir? Por lo tanto, ¿hay que excluir acaso una etapa intermedia? ¿Por qué no prever para Palestina el estatus de Estado observador de Naciones Unidas? Sería un paso importante. El jefe de Estado francés también advirtió que si surge alguna amenaza contra Israel, se pondrá del lado de ese país. El mandatario estadounidense Barack Obama también defendió a los israelitas, a quienes mostró como víctimas de supuestas agresiones de sus vecinos, sin mencionar el permanente asedio de esta nación contra Palestina. Miles de palestinos han salido a las calles de sus principales ciudades para apoyar el reconocimiento de su Estado, que en estos días buscan sus políticos en Naciones Unidas. Detrás de esta bandera hay una historia, miles de ciudadanos y un deseo, el de convertirse en un Estado reconocido. Los palestinos han salido a la calle para demostrar que están unidos y que pretenden terminar con la injusticia que dicen vivir. Creo que la gente tiene que salir a la calle y mostrar al mundo lo que está pasando. No estamos dormidos. Espero que Palestina se convierta en un Estado finalmente. La ocupación de su territorio no solo tiene un valor simbólico e ilegal, según la mayoría de las instituciones internacionales. También es un impedimento, según nos cuentan, para que se desarrollen de manera normal sus derechos más fundamentales. Si quiero llevar a mi hijo al doctor porque tengo una urgencia, necesito más de una hora, cuando el camino está apenas a 15 minutos, pero por los problemas de esta ocupación tardamos tanto tiempo. Han sido muchos los que han perdido la vida en esta lucha, y miles los presos que continúan en las cárceles israelíes. Pero parece que este pueblo no pretende darse por vencido. Con el discurso que durante el viernes dará su líder Abu Mazen en el Consejo de Seguridad de la ONU, esperan conseguir el impulso que necesitan. Necesitamos que sus políticos, tanto en las Naciones Unidas como en la Liga Árabe, nos apoyen para que consigamos nuestra libertad. Les necesitamos a ustedes. Necesitamos su apoyo en las Naciones Unidas y en Palestina. No solo deberán superar los vetos de países como Estados Unidos, sino que también necesitarán el apoyo de al menos 130 naciones. Sean cual sea el resultado, los palestinos dicen que seguirán luchando para convertirse en el Estado 194. Desde que Fatah y Hamas y las dos principales organizaciones políticas que representan al pueblo palestino alcanzaron un acuerdo en mayo de 2011, dejando atrás 5 años de enfrentamientos, el pánico se apoderó del gobierno israelí. En 2006, cuando Hamas, la facción islámica del Movimiento de Liberación Palestina, ganó las elecciones legislativas, la legitimación electoral de un movimiento considerado por Estados Unidos e Israel como una organización terrorista, sirvió para que el primer ministro israelí manipulara a voluntad el marco de las negociaciones con el objetivo de forzar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a otorgar concesiones cada vez mayores. Un liderazgo palestino dividido era el escenario más conveniente para que Netanyahu dilatara indefinidamente cualquier intento de discutir seriamente la denominada hoja de ruta, mientras continuaba con su política de construcción de asentamientos en los territorios ocupados, incluyendo el este de Jerusalén. La unificación de ambas facciones, vista en el contexto de las revueltas árabes, era una señal alarmante para Israel, ya que ese consenso pronunciaba un cambio de estrategia mucho más difícil de condenar, el reemplazo de la lucha armada por la lucha política. Esos temores empezaron a tomar forma a partir del anuncio palestino de que pediría a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en septiembre de 2011, su admisión como Estado miembro y, por lo tanto, su pleno reconocimiento como nación independiente, lo que pondría a Israel en una situación muy difícil. En rigor, los palestinos ya declararon su independencia el 5 de noviembre de 1988 con Jerusalén como capital de su Estado. Pero en aquel entonces no contaban con control territorial alguno y la iniciativa tenía más bien una intención política y simbólica. Pretendía, entre otras cosas, ser una especie de eco de la declaración de independencia de la propia Israel. De hecho, entre sus fundamentos citaban la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el plan para la partición de Palestina, que fue el puntapié para la constitución del Estado de Israel. Y la nueva estrategia palestina, de la que la presentación a la ONU en septiembre pretende ser el clímax político y diplomático, contiene varios rasgos novedosos. En primer lugar, señala el consenso alcanzado entre sus organizaciones políticas para intentar el reemplazo de la acción militar por formas de reclamo basadas en la resistencia pacífica y la desobediencia civil. Es lo que pudo verse durante el último aniversario de la Nakba, el día en que los palestinos recuerdan el éxodo forzado de 1948 que siguió a la creación del Estado de Israel. Ese día, miles de palestinos marcharon desde Cisjordania, Gaza, Líbano y Siria hacia las fronteras con Israel, cuyo ejército disparó sobre los manifestantes, asesinando al menos a 12 personas. El reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Palestina como Estado independiente pondría a Israel no ya en el plano retórico como en la actualidad, sino a nivel legal, en el rol de potencia colonial, un lugar insostenible, muy parecido a la Sudáfrica del apartheid, lo que podría convertirla en un paria internacional. La clave de los objetivos palestinos está también en lo que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, remarcó en el artículo de opinión que publicó el 16 de mayo de 2011 en el New York Times. La admisión de Palestina a las Naciones Unidas prepararía el terreno para la internacionalización del conflicto como asunto legal y no solo político. Prepararía el terreno también para que presentemos reclamos contra Israel ante las Naciones Unidas, los organismos que velan por los tratados de derechos humanos y la Corte Internacional de Justicia. Esta es la razón que explica la desesperación del gobierno de Netanyahu por bloquear la iniciativa y evitar verse arrastrados a un terreno que no controlan y a una situación en la que nada justificaría que desconocieran, como acostumbran, las leyes internacionales a las que deben someterse todos los países del mundo. La inevitabilidad de un éxito palestino si se concreta la anunciada presentación ante la Asamblea General de la ONU ha movilizado a Israel para intentar frenar a cualquier precio la estrategia. Según publicó el diario Haaretz, Tel Aviv ordenó a todos sus diplomáticos que suspendan sus vacaciones y se preparen para enfrentar lo que el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, calificó como un tsunami político-diplomático. Las instrucciones incluyen una movilización de todas las embajadas para emprender el lobby necesario en los países en los que prestan servicios, articulándose con las comunidades judías locales, inundando la prensa con artículos y opiniones que desacrediten las intenciones palestinas. Más allá de este orden de batalla, en Israel reconocen que dejando de lado a Estados Unidos, Canadá y unos pocos países europeos, la vasta mayoría de las naciones asiáticas, africanas y sudamericanas votarán a favor de la admisión de Palestina. En este contexto, es importante desmontar la expresión con la que la prensa internacional explica la jugada palestina en la ONU. Declaración unilateral de independencia. Se trata de un oxímoron. Todas las declaraciones de independencia son unilaterales, ya que sería un absurdo que un país ocupado o colonizado pida permiso a sus ocupantes para independizarse. Lo que se está diciendo con el gesto es que se abandona una mesa de negociaciones que funciona solamente como fachada para que la potencia colonial pueda arrancar todas las concesiones que desee a los colonizados, reduciendo a una cuestión puramente formal la soberanía buscada. En este caso, la salida de las denominadas negociaciones de paz significaría para Israel tener que aceptar que los límites del Estado palestino son los que marca la línea verde de 1967, algo que Barack Obama planteó a Benjamin Netanyahu como imprescindible y que este rechazó de plano, calificándolos como indefendibles, sabiendo que aceptarlos significaría el certificado de defunción del sueño de Eretz Israel, tierra prometida que los sectores más fundamentalistas del Estado judío se niegan a abandonar. Como una carta que ha recibido un apoyo importante de muchos países, se veía esa imagen con el verde de la gran cantidad de países que apoyaría la resolución en Naciones Unidas de Palestina como Estado independiente. Lo que pasa es que también después está el tema de las fronteras. Uh-huh. Esto es parte de lo complicado, porque esto lo hemos dicho en muchas oportunidades. Israel avanza sobre los territorios palestinos como si fuera un Pac-Man. Entonces va avanzando, construyendo cada vez más casas para la población judía o emitiendo todo tipo de leyes, por ejemplo, respecto de museos, respecto de las tierras, que le quita poder concreto a los palestinos en el territorio de donde funciona esa Autoridad Nacional Palestina, que no tiene gran poder sobre el territorio que maneja. Pero hay algo importante que se dijo también al final del informe, y tiene que ver con que los israelíes consideran, gran parte de ellos, que ese territorio donde los palestinos quieren tener su Estado les pertenece a ellos. Y acá hay una diferencia con el colonialismo clásico. Cuando los británicos ocupaban la India, no decían que la India les pertenecía. Uh-huh. O cuando los franceses ocupaban gran parte del planeta, no decían que ese territorio les pertenecían. Sí. Lo ocupaban, buscaban materia prima, recursos naturales, todo tipo de cosas. Pero en algún momento lo tuvieron que abandonar, sabían que no era propio. Uh-huh. Acá hay una diferencia. Israel ocupa ese territorio, pero diciendo, es nuestro, no es de los palestinos. Uh-huh. Por eso el objetivo de ir avanzando como un Pac-Man, desplazarlos y si es posible, si pudieran hacerlos, expulsar a todos los palestinos de ese territorio. Uh-huh. Línea verde que se menciona en el informe tiene que ver con las fronteras del 4 de junio de 1967, sí, antes de comenzada la guerra. Sí. Es lo que dice la resolución 242 de Naciones Unidas, que Israel se tiene que retirar justamente a lo que era la línea verde, antes, sí, de comenzada la guerra, y abandonar los territorios que ocupó durante la guerra. El problema está que Estados Unidos, en todas las negociaciones que está llevando adelante en este último tiempo con palestinos y israelíes, no toma la resolución 242 como base de negociación, que sí quieren los palestinos. Uh-huh. Los palestinos insisten mucho en que se tome como base de cualquier negociación resolución oficial de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de noviembre de 1967. Insisten en eso. Israel no quiere, uh-huh, Estados Unidos tampoco. De terciopelo azul cielo, color de la Organización de Naciones Unidas y de madera de olivo, símbolo de la paz. Si el Estado palestino espera ser admitido como miembro de la ONU, su asiento ya está preparado. Fabricado por un artesano de los alrededores de Hebrón, este sillón es una réplica perfecta de los que se utilizan en la ONU. Para los que lo han preparado, no se trata de un gesto únicamente simbólico. Este asiento es la expresión real de la aspiración de todos los palestinos a una adhesión en Naciones Unidas, tanto miembro permanente como los demás estados del mundo. A la espera de que la solicitud de reconocimiento de un Estado palestino en la ONU sea decidida, el asiento ha dado la vuelta al mundo. Tras una visita a la tumba de Yasser Arafat en Ramallah y su paso por Beirut, Moscú y París, espera llegar este miércoles a su destino final, Nueva York, sede de Naciones Unidas, con un único objetivo. Todo el mundo árabe se ha alzado para liberarse de las dictaduras. Los europeos los apoyan, envían sus aviones para liberarlos. No le pedimos al gobierno francés que nos envíe sus aviones. Le pedimos que vote sí para que Palestina pueda convertirse en un miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Hacia el mundo. Viajero inmóvil. El reclamo por Palestina no fue el único que se escuchó este miércoles en Naciones Unidas. La Asamblea Anual sirvió para exigir atención sobre temas de especial interés para América Latina. Veamos cuáles fueron los que resaltaron. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el primer mandatario boliviano, Evo Morales, cuestionó la labor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de paz en el mundo. ¿Será Consejo de Seguridad para quiénes? Consejo de Seguridad para presidentes, para gobiernos o pueblos proimperialistas o procapitalistas. Pero es un Consejo de Seguridad, inseguridad para presidentes, pueblos o gobiernos que buscan la liberación, no solamente la liberación social ni cultural, sino la liberación económica, la recuperación de sus recursos naturales. Estas son nuestras profundas diferencias de presidentes de gobiernos de los distintos continentes que participamos en este foro de las Naciones Unidas. Si quisiéramos que esta organización, las Naciones Unidas, tenga cierta autoridad para hacer respetar las resoluciones, pues tenemos que empezar a pensar refundar las Naciones Unidas. La presidenta de Argentina reiteró el reclamo de su país por la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por Reino Unido desde hace más de 100 años. Manifestamos ante esta asamblea que vamos a esperar un tiempo razonable más, pero que si no nos vamos a ver obligados a comenzar a revisar los entendimientos provisorios aún vigentes, haciendo especial hincapié en que la cuestión de la soberanía debe estar incluida en esas obligaciones. El gobierno de Colombia aseguró que aún queda mucho por hacer en su país en la lucha contra las drogas. Los terroristas se benefician con el narcotráfico y no tenemos duda alguna, ni puede haberla, de que las drogas y el terrorismo amenazan las democracias y amenazan el Estado de Derecho. Colombia continuará su lucha contra estos flagelos, porque para nosotros es un problema de seguridad nacional. Por su parte, el mandatario paraguayo, Fernando Lugo, rechazó una vez más el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene desde hace más de 50 años a Cuba. Deploramos en particular los efectos de este injusto bloqueo sobre el pueblo cubano, como consecuencia de leyes positivas que afectan al libre intercambio y la práctica transparente del comercio internacional. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, reconoció el deterioro en materia de derechos humanos que tiene su país luego del golpe de Estado de 2009. Acá se habla de una paz duradera. ¿Cómo puede haber una paz duradera con bases militares norteamericanas? ¿Cómo puede haber paz duradera con intervenciones militares? Señor presidente de la Asamblea, siento que nuestras Naciones Unidas están sometidos al Consejo de Seguridad, están subordinados al Consejo de Seguridad. ¿Para qué sirven estas Naciones Unidas? Si aquí un grupo de países deciden intervenciones, matanzas. Enfrentamos una crisis económica y si no la superamos puede transformarse en una grave ruptura política y social, una ruptura sin precedentes capaz de provocar serios desequilibrios y convivencia entre las personas y las naciones. Hoy como nunca, el destino del mundo está en las manos de todos sus gobernantes sin excepción. O nosotros nos unimos y salimos todos juntos vencedores o todos saldremos derrotados. Oro y piedras preciosas se estrena en Bombay como símbolo de los 5.000 años de producción de joyas en la India. En la obra tomaron parte cerca de 30 artesanos. El vehículo se basa en el modelo de un coche pequeño y muy barato, pero la joyería ha hecho que su precio supere los 4 millones y medio de dólares. Viajar. Correspondencia inmóvil @gmail.com. Una falta moral, una relación inapropiada, así calificó Strauss-Kahn, el exdirector del FMI, su vinculación con una mucama en un hotel de Nueva York. Aparentando serenidad y gravedad y adoptando un tono neutro, el ángel caído del Fondo Monetario Internacional y frustrado candidato a las elecciones francesas, Dominique Strauss-Kahn, admitió en su primera entrevista televisada en la TF1 francesa haber cometido faltas morales. Un error moral y no estoy orgulloso. Estas fueron las palabras elegidas por el exdirector del FMI. Es una faute moral. Dijo no estar orgulloso de ello y estar arrepentido todos los días desde entonces. Cuatro meses después de su arresto en Nueva York por supuesto abuso sexual, Strauss-Kahn afirmó que toda la historia que contó la mucama Nafisato Diallo era una mentira y que no hubo proceso porque todas las acusaciones se cayeron. Pero no descartó ni la trampa ni un complot sin identificar a los autores. Strauss-Kahn insinúa que pudo haber un complot para frenar su carrera hacia el Elíseo. Un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. Strauss-Kahn no dio detalles de lo que exactamente pasó en la suite del Hotel Sofitel con la mucama, limitándose a señalar que el episodio no constituyó ningún acto delictivo, ya que no hubo violencia ni agresión. La entrevista batió un récord de audiencias. A las puertas de la televisión, un nutrido grupo de mujeres se concentró para abuchearle y mostrar su decepción por la actuación judicial en Estados Unidos. Strauss-Kahn abandonó los estudios entre fuertes medidas de seguridad. Por último, dijo que no piensa abandonar la política, aunque sí descartó ser candidato a presidente. Moral. El exfuncionario aún afronta una demanda civil en Nueva York y una acusación realizada por una periodista francesa por una supuesta agresión sexual cometida en 2003. El tiempo dirá si la puerta a un futuro político para Strauss-Kahn aún está abierta. Respect. Moi je comprends. Moi je comprends. penser, aller dans des désirs improvisés, ceux qui vous mettent dans des endroits humides, entre les bras. C'est elle qui vous prend la main, vous embarque jusqu'au matin. Faudra fournir quelques efforts, elle va faire visiter son corps. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça. Oh, ah. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça. Pardon, mais. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça. Aïe, aïe, aïe. Ou bien t'as toutes vos positions, en fait, sans carte et sans bifton. Elle va te faire découvrir l'amour sans majuscule et sans détour. Aucun problème pour après, tu la prends, tu disparais. Pas le temps pour la love story, elle aime juste être dans ton lit. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça. Un don Juan. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça. Un don Juan. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment. Si tu la suis. Tu vas te retrouver comme une poche emprisonnée dans de la cire. Tu te noies dans les mailles de son fil et de son sourire. Elle va te déchirer ton ben, elle va te dépouiller ton cœur. Si tu lui murmures je t'aime, tu nourriras ton malheur. Son malheur, ton malheur, son malheur. Son lot de malheur, l'eau. Desde el mundo hacia Nono, viajero inmóvil. Envían a prisión a los soldados uruguayos acusados de abuso en Haití. Son los 5 cascos azules uruguayos que retornaron de la misión de las Naciones Unidas en Haití. La detención fue ordenada por la justicia militar de Uruguay. Están acusados por una corte militar uruguaya por los delitos de desobediencia y omisión de servicio. Además, tendrán que responder ante la justicia civil de su país. Es así porque el gobierno uruguayo interpuso una denuncia en su contra. Víctor Semproni, diputado uruguayo de la Comisión de Defensa por el Frente Amplio. Seguramente el primer paso va a ser pasarlos a la justicia militar. Acá no se puede desconocer que hubo un delito o el incumplimiento de una norma militar, que es una falta a la disciplina militar, por haber permitido el ingreso de un civil a una unidad militar sin ninguna autorización de quien pudiera hacerlo. Y seguramente, según nos expresó a la Comisión de Defensa el ministro Fernández Huidobro, amerita, luego de la investigación de la justicia militar, seguramente pueden ser pasados a la justicia penal. A comienzos de este mes se difundió un video donde se mostraban los abusos a un joven haitiano por parte de 5 soldados uruguayos. Los soldados pertenecían a la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Up aprender a reírse torvamente, a mirar de reojo en los bautizos, a negar el asiento a las señoras, a orinar dibujando circulitos. Aprender a fruncir el entrecejo, a enfadar a las monjas y a los niños, a poner zancadilla al guardia urbano, a escupir sin piedad por un colmillo, preferir la navaja a la pistola, el vino peleón al jerez fino, el infame pañuelo a la corbata, una Venus de Murcia a la de Milo. Cortarse la cabeza, a vestir negro luto los domingos, a decir palabrotas en los trenes, a jugar al parchís con los bandidos. Apurar los licores del fracaso, trasladarse a vivir al barrio chino, propagar mil rumores alarmantes, aprender a ser malo y fugitivo. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. ¿Por qué la situación económica ha golpeado a España más que otros países? Y tiene su respuesta. Hay una respuesta muy simple. Y una respuesta primera, absolutamente evidente. Hay gobiernos buenos, malos, regulares, malísimos y un desastre. Y a nosotros nos ha tocado el desastre. Y el desastre lo estamos viviendo. Última pregunta para el señor presidente del gobierno. Tiene la palabra para formularla don Mariano Rajoy. La última, y ya no habrá más. Agrio cara a cara en la despedida de Zapatero de la Cámara Baja. El líder de la oposición criticó la situación en la que deja al país. Deja usted una herencia envenenada. Ahora todos los españoles tendremos que hacer un gran esfuerzo, pero yo estoy absolutamente convencido de que España es un gran país y que por tanto va a superar esta situación. Tenga usted. Muchas gracias. Perdón, por culpa de Bono no se le ha oído. ¿Podría repetir? Desde el punto de vista personal le deseo la mejor de las suertes y eso he querido decirle en mi intervención. Ahora sí, veamos cómo se defiende la un presidente del gobierno. Que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren responsables políticos y líderes que ante todo ofrezcan algo, no solo ataquen y den confianza y futuro a España. Y salió acompañado por el candidato elegido por los socialistas para sucederle, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque realmente ya sabía que la presidencia era para otro. De que si vislumbro ahora que me despido, la verdad es que podría decir que quizá les corresponde más a otros vislumbrar, pero bueno. Lo que se vislumbra son unas elecciones el próximo 20 de noviembre. La luz al final del túnel no la ven ni los diputados ni el electorado. Sí, amigos. Como diría Iñaki Gabilondo, el PSOE se va a dar una piña que te cagas. ¿Sí? Eso diría Iñaki después de ver Sálvame. De todas formas, quedan 3 meses para las elecciones y las cosas pueden dar un vuelco. Es posible que el PSOE se dé una piña que te cagas en las bragas. Iñaki, eso es mío, pero si quieres lo puedes utilizar. En fin, lo que está claro es que si el PP alcanza el poder, este país va a haber un cambio. Van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, en Televisión Española seguro que Águila Roja pasará a llamarse Águila Azul. O mejor aún. A pesar de que veo que a Gustavo no me dejo arrastrar por el éxito y creo que aún sería mejorable. Gaviota Azul. Take nunca estás quieto. Y la comunidad astrónoma está alarmada. Este viernes pueden caer en la Tierra fragmentos de un satélite de la NASA del tamaño de un gran vehículo. El satélite estadounidense WAR se precipita contra la Tierra sin control y sin rumbo fijo. Aquí parece pequeño, pero el artefacto pesa 6 toneladas y es tan grande como un autobús. Según los cálculos científicos, el margen del lugar del impacto podría ser tan amplio como la distancia entre los estados de Florida y Nueva York o entre la India e Irán. Y es que predecir con exactitud dónde y cuándo caerá este satélite en desuso es casi imposible. Solo unas horas antes sabremos exactamente dónde caerá. Todavía desconocemos cuándo el satélite abandonará su órbita, pero cuando lo haga podremos determinar el lugar de la caída. De momento los especialistas rusos han sido los únicos en atreverse a aventurar el sitio del choque con mayor precisión. Según el Ministerio de Defensa, el UARS caerá el viernes en el Mar del Coral, cerca de Papúa Nueva Guinea. La NASA por ahora pronostica que el UARS alcanzará la Tierra entre este jueves y el sábado. Es más, la zona de impacto que ha indicado la agencia estadounidense abarca casi todo el planeta. Solo la Antártida quedará fuera del punto de mira. De todas maneras, los estudios indican que no hay motivos para alarmarse, ya que las probabilidades de que el satélite caiga en zonas pobladas son muy bajas. Si tenemos en cuenta el tamaño de la Tierra, que gran parte del planeta es agua y que además gran parte está deshabitada, la probabilidad de que este satélite suponga un peligro para la humanidad o provoque grandes daños en una ciudad es prácticamente cero. El UARS, que comenzó su misión hace 20 años, fue diseñado para medir los cambios atmosféricos y los efectos de la polución. Ahora, 6 años después de que emprendiera su viaje de vuelta a la Tierra, se espera que se desintegre en más de 100 pedazos al entrar en la atmósfera. Y aunque la mayoría arderán, se calcula que cerca de media tonelada de piezas caerá en algún punto todavía desconocido de nuestro planeta. @gmail.com. Fukushima, dicen algunas de estas pancartas. ...60.000 personas, según la organización, se han manifestado en el centro de Tokio pidiendo que Japón abandone la energía nuclear. Han pasado más de 6 meses del accidente de la central nuclear provocado por el terremoto del 11 de marzo. Acusan al gobierno nipón de ser adicto a este tipo de energía. Queremos que el gobierno diga claramente cuándo dejará de utilizar la energía nuclear, para que podamos estar tranquilos y trabajar duro para implantar las energías renovables. Es la mayor manifestación desde el terremoto que provocó el accidente en la central de Fukushima Daiichi, la número 1. Recientemente, el nuevo ministro de Industria japonés, Yukio Edano, declaró que será difícil reactivar la segunda central, Fukushima Daini, menos afectada a 12 kilómetros de la primera. Las autoridades locales que deben aprobarlo no están dispuestas. Hay 80.000 desplazados que todavía viven el trauma que supuso el peor accidente nuclear después de Chernóbil. ¡Yeah! otros sucesos, Japón se encuentra en emergencia por la llegada del poderoso tifón Roque con vientos de 216 kilómetros por hora. Hay diferentes opiniones sobre el futuro, pero parece que con el tiempo, la número de material uranio, de material radiactivo que produce электроэнергия disminuye. Ese riesgo puede ser decenas o 100 años. Esa escala de peligrosidad es muy, muy alta, ya que elementos radiactivos más peligrosos tienen tiempo de vida más o menos 30-50 años. Parece que esto debe ser como hacer lo mismo como hicieron en Chernobyl, cerrar todo este sistema atómico con una cáscara muy gruesa de concreto y todo con monitorear la situación dentro de esta cáscara. Но радиоактивидад аурита соломенте пелегроса эн циркани. Это todavía минор, но данные для салют. Pero claro que un poco puede ser, pero eso puede aparecer dentro de, ну, 10 años, algo así. No hay una peligrosidad de urgencia. No tiene que de urgencia salir de esta zona. Todo depende de lo que, cómo se desarrollarán estos procesos. Manifestaciones antinucleares en Tokio marcan el aniversario de 6 meses del temblor y el tsunami en Japón, encarando una crisis nuclear permanente derivada de reactores nucleares dañados, demandan al gobierno cerrar todas las plantas de energía nuclear. Los manifestantes dicen que quieren continuar sintiendo la pérdida de los 20.000 muertos en los desastres y recordarse a sí mismos que la reconstrucción es aún necesaria. En Ishinomaki, sobre la costa, con un momento de silencio, los sobrevivientes recuerdan a las más de 3.000 víctimas y los 700 desaparecidos de la ciudad. Los organizadores prepararon un arco iris creado con las cartas de los niños. Hay mucha gente que está siendo afectada por los desastres, tanto naturales como hechos por el hombre. Nosotros solo queremos mantener sus sueños y esperanzas. Si todos juntan sus sueños, se pueden convertir en un gran arco iris que dé esperanza a cada uno. Así que fuimos a recolectar los sueños de todos para hacer esto. Un hombre de negocios local visita su establecimiento destruido, donde su madre fue arrastrada por el tsunami. Hoy hace 6 meses y aún no tengo una entrada económica. Huí del tsunami sin nada. Finalmente mi hermano mayor me dio un carro, pero yo tenía 3 que se perdieron. No tengo nada porque todo se perdió. Hace 6 meses que sucedió y yo no siento que haya avanzado en nada. Cerca de 10.000 personas viven aún en albergues tras haber perdido sus hogares, haciendo de los efectos de los desastres una realidad diaria para muchos. La tormenta tropical Roque deja 16 muertos tras su paso por Japón. La central nuclear de Fukushima, siniestrada desde marzo, no sufrió daños, según las autoridades. Graves destrozos dejó el tifón por el sur y el centro del archipiélago nipón. Al golpear con vientos de más de 200 kilómetros por hora y fuertes lluvias, la geografía de Japón. La inestabilidad atmosférica permanece en el país, por lo cual aumenta la posibilidad de deslaves. Hace un mes, el tifón Talas dejó más de 100 víctimas por diversos derrumbes al sur de ese país. Increíble cómo la historia y la naturaleza se ensañan con una isla como Japón, ¿verdad? Usted ya sabe todo lo que ha pasado durante las últimas décadas, también sabe de los terremotos. Bueno, ahora le toca un tifón. Llega de la mano del tifón Roque, que provocó inundaciones, anegamientos, generó una alerta de evacuación para más de 1 millón de habitantes de Nagoya y Tanabe, entre otras localidades del centro de la isla. La crecida de los ríos dejó a casas, autos y containers a la deriva. Otra vez Japón en el foco de una tragedia. En Japón existe una expresión que es konjo. Konjo es una persona raíz, literalmente es una persona que sus raíces entran en la tierra y que no la mueve nada, ¿no? Como un árbol gigantesco, ¿no? Ahora mismo ellos están apelando a esa condición suya de konjo, ¿de arraigarse? De que sea lo que sea lo que está ocurriendo por fuera en la superficie, a ellos no se les va a alterar su mundo espiritual tan fácilmente. Nosotros no sabemos exactamente lo que está sucediendo en Japón, porque allí existe el honne, el tatemae, lo que se dice y lo que de verdad se siente. Y probablemente tengamos noticias más veraces nosotros que los propios japoneses, a los que le están diciendo lo que hay que decir, ¿no? Pero esperemos que todo esto sea, bueno, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tendríais que haber visto las pocas películas que han quedado de los japoneses andando sobre los restos en Nagasaki, donde he vivido, sobre los restos calcinados, y andando con una paz y con una tranquilidad. No hay escena de histeria, no hay escenas de robos de unos a otros. Entonces, yo espero que sea lo que sea lo que ocurra, y creo que puede llegar a ser muy desastroso, el Japón salga reforzado de esto. ¿La poesía les ayuda? Siempre les ha ayudado. Ellos no conciben el mundo sin poesía. Fíjate que antes de entrar en batalla, los samuráis escribían un último poema, el poema de muerte. La poesía, actualmente se están escribiendo 1 millón de poemas muy buenos al año en Japón. ¿Un millón? 1 millón. Entonces es una poesía. Se calcula que entre 20 y 30 millones de japoneses escriben poesía. ¿Por qué escriben poesía? Porque son poetas, no, porque ellos necesitan reflejar toda aquella belleza que les rodea y nutrirse de ella. ¿Tienes un fragmento de poesía con el que te quieras despedir? Pues sí, que viene muy a cuento. Es un poema de Santoka que dice: Shōji no naka yuki furishikiru, dentro de la muerte y de la vida cae la nieve incesantemente. Da nono al mondo